consiga dividir nuestros más hondos secretos, nuestra razón de existir. Es que tu río y el mío van hacia un mismo cauce.